Nacional Rock presenta a Matías Mesoulán, Nicolás Miranda y Federico Brancatella. Hasta las 4. 93.7 Nacional Rock. Las buenas noches a todos los que sintonizan la FM 93.7. De acá hasta los 4 vamos a estar tratando de hacer la tercera emisión de un programa que no tiene muy en claro para dónde va a ir. Al menos yo acabo de correr 2 pisos por escalera y tengo una aceleración mental difícil de parar. Javier Martínez dice que detrás de la puerta hay más seguridad. Probablemente tendría razón. Osama Bin Laden, no sé si puede decir lo mismo. Detrás de la puerta se encontró con varios marines. Eran la seguridad, no para él. Varios SEALs. Ese es el nombre exacto. Las focas. Sobre eso... ¿Focas? ¿Son focas o no? Es verdad, tienes razón. Las focas. Las focas, los fuckers. Unas focas que venían armadas hasta los tuétanos. Bueno, como toda foca. Bien, una semana que se abrió con esta noticia, que ya en realidad podríamos decir que dejó de ser noticia una semana después, pero es un evento tan importante. Yo cuando se murió Bin Laden, una de todas las cosas que pensé es que pasaron 10 años. Abrió una década, digamos, el muro de Berlín abrió los 90, los 11 de septiembre abrió los 2000. ¿Podemos decir que la muerte de Bin Laden abre los 2010 y algo? Ponele. Yo te hago una pregunta, ¿por qué a una semana de esto todavía no se están consiguiendo remeras de Bin Laden en Florida? Que diga, eres el puto amo, por ejemplo, que ya hay remeras que con eso, con Messi, pero con Bin Laden no, por ejemplo. O con el marín que lo mató, por ejemplo, que no sé si trascendió el nombre. Pago 2 dígitos por una remera de Bin Laden. 2 dígitos. Que a mí me asombró, digamos, ya dando por sentado mientras se va Javier Martínez. Váyase, Martínez. Splosh. Pach. Como uno ya da por sentado, ponele que alguien puede entrar a otro país, un ejército puede entrar a otro, ya damos por sentado una operación secreta, entrar a aniquilar a alguien. Pero ya incluso que ningún liberal salte a decir que después de matarlo tiraron el cuerpo al mar. O sea, ya es como que no llegaron al nivel poco, de... Un poco lo equiparó con Mariano Moreno, ¿no? A la figura de Bin Laden. Bin Laden, ponele, Mariano Moreno. No se me habría ocurrido. A Bin Laden lo tiraron al agua. Aún nadie alcanzó lo que alcanzó el Estado argentino hace unos 30 años, que tirar gente viva al mar. Por Estados Unidos lo mató, no le salió. Es un récord que hasta ahora ostenta solamente el Estado Nacional. Lamentablemente... Pero más o menos no hemos sido superados, ¿no? Aún. Se equipara... No sé por qué razón, no sé si profundizar. ¿Algún shilingo hubo en esta operación? ¿Algún Alfredo shilingo? Un arrepentido. Un Billy shilingo. Bueno, después salió que estaba desarmado cuando lo mató. Un Billy shilingo. Un Billy shilingo. Billy shilingo. Billy shilingo sería un personaje. It's not my lover. Ojalá a los oyentes les cause tanta gracia como a Nicolás Miranda. Es que yo me imagino, I am the one. Me imagino a Osama Bin Laden. Bueno, él era de The One, ¿no? Él era el número uno buscado por el FBI. No dijimos nuestros nombres, estás cualquiera. Mi nombre es Matías Mesoblán, me acompaña Federico Brancatela. Mucho gusto. ¿Qué tal? Nicolás Miranda. Buenas noches. Miguel Molina Ibedia está aquí haciendo de silenciado. Escucha. Buenas noches. Ha sido un focus group, está haciendo, es el solo, es un focus group. Le ha pagado para que escuche el programa desde adentro. Él está siendo buscado por la CIA en este momento. En cualquier momento podemos tener una incursión de un comando armado. Vamos a cambiarle el nombre entonces. Sí. Vamos a decir el sujeto MIB. Abu Bin Molina. Exactamente. No sé si usted me quería comentar algo más antes de dar rienda suelta a esto. ¿Qué tenemos para hoy, por ejemplo? A ver, para hoy tenemos un bloque musical de estos que ya son una costumbre sana, una sana en costumbre. Este programa que va a estar sí. conducido justamente por Abu Bin Molina Ibedia. Vamos, Abu Bin. Alias Miguel Molina Ibedia. Tampoco me digas, o sea, generame... intriga. Exacto, me digas exactamente qué vamos a hacer, por ejemplo. De general. Vamos a tener tal cosa, vamos a tocar tal tema. Por ejemplo, de lo de Bin Laden, vamos a tener perlas mediáticas. Algunas perlas mediáticas con unas publicaciones muy interesantes que aparecieron esta semana que nos dan de comer de una manera tal que a mí ya me resulta casi un poco pudoroso, casi te diría. Digo, no nos den tan en la boca la comida, ¿no? Vamos a tener un móvil, un móvil polémico desde, en este momento se está festejando en la embajada de Estados Unidos ahí frente al zoológico. Es una data que tenemos en exclusiva. Sí, sí, adelante, sí. Tú estás desvelando todos los misterios. ¿Y qué más vamos a hacer? ¿Música? ¿Vamos a tener música en vivo? Hay un instrumento enorme que no lo vi, pero imagino que si es el acostumbrado, es un instrumento que... Instrumento enorme, en este momento estoy ocupa viendo mucho ahí. Espacio, cual elefante en cuento de infantes. Estoy viendo detrás del Blindex a prácticamente Juan Carlos Mingus, argentino. Juan Carlos Mingus. El tucumano Márcico está ahí también. Bien lo sabemos. Bueno, pasadas y cuarto de la primera hora, la audiencia de este programa está acostumbrada a que siempre haya alguna conexión con los temas musicales que vamos a pasar y vamos a llevarle la contra, vamos a romper lo establecido porque no hay ninguna conexión para decir que vamos a poner un tema del señor Lou Reed. Para abrir la noche tengo muy poca introducción, así que Vicious, hasta las 4. We'll be right back. facebook.com/amenaza nocturna. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold, una falta de respeto injustificable no haber saludado a nuestra operadora deluxe, la señorita Dalila Cáceres. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Dalila. Tenemos invitados varios a los que iremos saludando en otro momento, pero aquí me falta presentarles al señor Diego Salinas Slemenson, que coordina todo esto. Ya que sé que salga Diego. Más o menos prolijo, por favor, ¿cómo es? Buenas noches, Diego. Bueno, la noticia del día no es nada relativo a Osama Bin Laden. Ningún otro escritor argentino ha muerto, ha tomado la precaución de... Nadie ha muerto hoy. Lo que sí ha ocurrido hoy es que Atlanta se vio campeón, equipo al que he ido a ver en mi más tierna infancia. It's a heartache. Algo así deben haber sentido los hinchas de Atlanta hoy por la tarde. ¿Y por qué estamos escuchando esta canción? Miguel Bonilla y Bella. Justamente respecto a una temática futbolístico-musical, esta es una canción que se está escuchando como canto intimidatorio por parte de las hinchadas, bajo el cantito de jugadores, la concha de su madre. ¡Epa! A ver si ponen huevos. Y no, hay dos versiones, que no juegan con nadie o iban para adelante, ¿no? Son las dos versiones, de acuerdo, supongo, a una evaluación también de la calidad del rival. Lo cual nos lleva, quizás retomando lo que hablamos la vez pasada, del alejamiento del rock de la clase trabajadora, hoy tendríamos que hablar del divorcio entre el rock y el fútbol. O uno podría decir que jamás estuvieron casados. Porque repasando así a ojo de buen poroto cubero cuáles son los cánticos que engalanan a los estadios nacionales, y habría que decir también los recitales de rock y también las marchas políticas, porque podríamos extenderlo, encontramos, bueno, un repertorio musical donde podríamos decir hay una cierta primacía de la llamada música tropical, cumbia, etcétera, que no extrañaría, porque uno podría decir es la música que más escuchan los sectores populares en este país. Pero también encontramos otras cosas bastante extrañas, como por ejemplo este tema de Bonnie Tyler, un hit del setentoso que tiene otras versiones, una incluso de la primera mujer de Phil Spector, de Ronnie Spector, digo porque hemos hablado también de Phil Spector. Me gusta la delicadeza de Miguel para decir que auspicia este bloque el INADI, podríamos decir, porque no existe una asociación lineal entre los sectores populares y la cumbia, por no decir otras cosas que podrían estar en las páginas del diario La Nación, entre otros. Vos estás sosteniendo que las hinchadas de fútbol argentino tienen un espectro musical mucho más abierto que el que una mirada prejuiciosa podría sostener. Por ejemplo, en este momento estamos escuchando, vamos a subir un poco la música. ¡Qué horror! ¿Qué está pasando? ¿Qué cantó? Esta campaña volveremos a estar contigo, lo que cantan todas las hinchadas. River, mi buen amigo, Boca, mi buen amigo, es una canción multi hinchada. No me importan esas fotos que saca la Federal. Y sin embargo, este tema fue utilizado como jingle por la Policía Federal durante la dictadura militar. ¡No! Paradojas de las canciones de cancha. Datazo. ¿Recordás la letra, Miguel Molinivedia? Del jingle de la Policía Federal. Era una canción explicando por qué no podías ir con tu perro a las vacaciones, y la cantaba un niño, Santiaguito. ¿Por qué no podías ir con tu perro a las vacaciones? Porque los abandonabas, no sé, nunca quedó claro. ¿En contra de la cultura occidental y cristiana? Pero aparte era terrible la letra, porque el chico decía: me voy a portar bien, voy a dejar de pedir helados y chocolates, me voy a ir a dormir temprano. Y claro, es una voz aniñada la que estamos escuchando. ¿Sabés que no queda claro si es un niño o una Alvin? Porque el autor es un tal Santiaguito, del cual no hay datos. Después consiguió trabajo como hacer jingles de suavizantes para ropa. Alvin es una ardillita, aclaremos el aspecto zoológico. Exactamente, sí. El compositor se llama Poggy Almendra. Esto es Bobby No Me Extrañes. Bobby el perro. De Benito Di Paula. No, Benito de Paula no, Benito de Paula no, es... me salté uno, ¿qué está pasando? Acá, ahora no me puedo de saltarlo. Poggy Almendra. Yo Poggy pago Almendra. Mis impuestos para saltarme uno. ¿Poggy Almendra tiene algo que ver con Almendra? Creo que no, pero que es un compositor de jingles. Lo cierto es que este tema, decíamos, contradicciones. No me importan esa foto que saca la Federal. Este es un tema de la Policía Federal. Otras que no podemos escuchar hoy, pero para ir tirando cosas que me quedaron afuera. La hinchada de Central canta una canción contra los putos de Newell's sobre la melodía de All Amour de Erasure. No, si eso no es una contradicción... Los putos de Newell's corre por cuenta de la hinchada de Central, ¿no? Vale aclarar. Y ahora estamos escuchando un temazo. Ahora sí, Benito Di Paola. Benito Di Paola. Que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Que se vayan todos. Que se vayan todos. Como dije, también en los recitales. En marchas de índole política, social. Sí. En las canchas de fútbol es con él, no tenés aguante, vigilante. Sos amigo de... claro. Tema de una letra muy extraña, en la cual un brasileño imagina que Charlie Brown viaja a Brasil y le muestra las bellezas de Brasil. Habla, te voy a mostrar los temas de Vinicius, a la hinchada de Flamengo. Charlie Brown, el personaje de Snoopy. No Carlinhos Brown, un artista brasileño, lo cual sería más lógico. Sería claro. El personaje de Jules de... Sí, que acá en la Argentina se lo llama Snoopy a esa tira, que es como si Asterix se llamara Ideafix, más o menos. Claro. Exactamente. Una... Sí, o como si... Una Lucky preponderancia Luke, perruna, digamos. Como si Lucky Luke se llamara Rantanplan, ¿no? Tal cual, sí. Como si Tintín seguir... se llamara Milú. Milú. En la canción, el compositor invita a su amigo a conocer las bellezas del país. Curiosamente, lo que me llama la atención también de este tema es que le habla de conocer San Pablo, no solamente las playas. En general, San Pablo, como no tiene un aporte turístico, y sin... le dice, te voy a mostrar también San Pablo. Perdón, como si Alf se llamara Suertudo. Bien, y vamos a seguir tirando ejemplos. Aún hablando de otras cosas, en otros bloques. Como si los Simpsons se llamaran Ayudante de Santa. Como si los Pitufos se llamaran Azrael. Bueno, y ahora... Risas grabadas. Bueno, acá sí estamos mordiendo la banquina del prejuicio, ¿no? Nos estamos acercando. Yo no lo consideré cumbia porque dije, esto es en realidad es música tropical, pero extranjera. Los Fantasmas del Caribe, los Comanche venezolanos, por llamarlo de alguna manera. Una canción que la hinchada de River hasta el día de hoy invita a que delire el gallinero, ¿no? ¿Cómo es la letra? Exactamente, la tenemos la letra. En este momento Miguel está buscando. De memoria, revelando de equipo soy cajón. Sí. Esa es la letra de Muchacha Triste. Quiero la abuela. Vamos, Lomillo, ¿no? Sí. Hay que poner más ovos. Sí. Vamos, Geneis. Eso depende. Todos lo cantan, como ven. ¿Se puede hacer un análisis de tendencias de que alguna hinchada está más ligada a un estilo musical y otra a otra? Yo creo que no. Justamente hablando de esta ligación con el rock, a mí lo que me sorprendió es no encontrar casi temas, no sé, de AC/DC, Hermética, B8, Bob Marley, Jimi Hendrix, alguna canción de La Renga Perdida por ahí, muy lejanamente, algún tema de Turf, que tampoco se lo puede considerar una banda muy futbolera, Pasos al Costado, tuvo mucho éxito, Los Auténticos Decadentes. ¿Hay algo de Los Redondos, por ejemplo? Debería. Searching. No, ¿no? Nada de por lo Joy menos, Division. No, ¿no? De Joy Division, no. Sí de Erasure, como dije antes. Sí de Culture Club. Ah, dale, ¿no? Dale River Plate. Es decir, O sea que evidentemente el pop es más adaptable al contenido lírico de la hinchada futbolística que al rock. Exactamente. Ah, esto es un temazo. Estamos escuchando. Este es el famoso tema que se te puede pegar, lo cual es un peligro. Inicios del rock. Rock en Narvaja y La Joven Guardia. Muchas veces fui preso y muchas veces lloré por vos. Usa botas de cuero. Es medianamente rockero este tema, por eso lo elegí. Esta parte no quedó. El estribillo no cuenta, digamos. Como no quedó tampoco el estribillo de Muchacha Triste. Ey, Muchacha Triste, véndame un beso, eso a... Algo que, dicho con voz ronca, podría ser una letra tal vez de Sabina o Tom Waits, ¿no? Con otro ritmo, ¿no? Hey you, sad little girl. Haber planteado la dicotomía Sabina o Tom Waits ya es un poco insultante, te quiero aclarar. No sabemos por quién se inclinaría la hinchada de Rosario Central. Sabina o Tom Waits, como quien dice, y dame un choripán o un caviar, lo que sea. Yo estoy aquí para insultar. Creo que no lo aclaré en el primer programa. Otras bandas que suenan en las canchas de los inicios del rock, Los Náufragos. Estoy hecho un demonio, ¿no? Hoy no podemos perder. Fito Páez, Dale Alegría a Mi Corazón, y Mariposa Tecnicolor, también temas medianamente rockeros que suenan. Es cierto. La Marcha Radical, La Marcha Peronista, La Marcha de Malvinas. ¿La Marcha Peronista con qué título, futbolero? Sí, dale vos. ¿Cómo es, dale vos. ¿Cómo es La Marcha de Malvinas, Miguel? Tras su manto de neblina, ponga huevo, corazón. Esta es una rocola de elementos inclasificables. Village People también. La rocola de la vida, es Miguel. Con Go West, versión de los Pet Shop Boys. Mucho gay. Y mucho, sí, Carnaval Carioca también, porque el tema de Charlie Brown probablemente haya llegado a las hinchadas argentinas a través del Carnaval Carioca, no de su versión original. Eso es lo más triste. Me acabo de acordar, el Que Se Vayan Todos tiene la versión Ceneice de Oh, yo soy del abuelo peronista y bostero, ¿no? Exacto. Nos estamos yendo con el último tema de Los Abuelos de la Nada. Cosas Mías. Otro abuelo. No es un tema que sonó mucho en los 80 y las letras las va a decir el conductor. Tenemos muchísimas, por ejemplo, ¿la cantamos o no? No, me da un poco de miedo. En el momento de bajón, cuando todo pinta mal, Racing, te prometo que nunca te voy a fallar. Pasa que no estoy sobre la melodía. Ahora la lira, ese es el único impedimento. Mancha, esto es de Uruguay. Peñarol, sí. Mancha, no chamuses más. Ya nos vamos a encontrar, acordate, en Calonenes. Vos corriste sin parar. Se te acabaron las balas. Vendremos así, ¿no? No sé cómo nos vamos a encontrar. Acordate, en Canelones, vos corriste. La rima quedó en otro lado, ¿no? Acabaron las balas y no sabía qué hacer. Hice alas al parque y empezaste a correr. Hay que aclarar que es un tema de la hinchada de Nacional, ¿eh? Porque si para no generar un incidente internacional. Todavía. Vos sos así, sos la gallina. Por eso vas a correr toda tu vida. Nos vamos con Abuelo. Cosas Mías. Viva, yo no pedí. esos que cuando estás arriba caes, de esos que si estás muy abajo podés, pero cuando vamos juntos los gatos cantan. Para vos, que estás cantando solo por la calle. Nosotros te hacemos los coros. FM 93.7. Desafinamos, sí, pero aquí. Nos fuimos a dar una vuelta. De lunes a viernes. En el medio del humo, el hollín. De 0 a 2. Nos fuimos a dar una vuelta con la gente común que se levanta y va a trabajar. El Ruso Berea. Escúchalo en Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. www.radionacional.com.ar. Nacional Rock en vivo 24 horas para todo el mundo a través de la web. Una chica te mira por la calle varias veces. Vos dudás, no sabés qué decirle, pero haciendo caso a un impulso irrefrenable, te acercás y le cantás al oído algo que se te acaba de ocurrir. La mina sale corriendo, pero vos escribís una de las páginas más gloriosas de la historia del rock. Bueno, si sos un Black Sabbath. La inspiración no avisa, nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. Matías Mesoulán, Nicolás Miranda y Federico Brancatela. Hasta las 4, Nacional Rock 93.7. Fumo marihuana, pero heroína mezclada con crack, no. No. No lo dijo el Piti. No lo dijo Ale García. Ya sé, Iggy Pop. No. Kate Richards. No. A días nomás de cumplirse una semana, no sé cuánto tiempo pasó, del Día de la Libertad de Prensa, Beatriz Arlo. La Coca Sarlo. Beatriz Arlo salió a confesar, no, no es una confesión, pero un análisis, una verdadera luminaria de los medios argentinos en el diario La Nación, nota publicada el día 30 de abril de 2011. Hay que tener un poco de respeto por tu representación. Los políticos aspiran a representar en el gobierno al Estado. Ahí trazas una línea que es la que te constituye. Una línea en la que decís no. Perdón, cuando dice una línea se refiere a una raya. No sé, porque encima queda pegado. Dice, fumo marihuana, pero era vino mezclado con crack. No, ahí trazás una línea. No sé si primero trazás, esto agrego yo. Claro, no sé si primero trazás la línea. La raya, está hablando de la marca. La línea, ¿se traza o se peina? Le ganó. Corta, peina, traza, aspira. Sería la línea que baja. Está bajando línea. Según Beatriz Arlo, lo más importante es que Carrió no fue a Gran Cuñado. Y eso es lo que yo respeto en un político. No discuto el grado de desviación de centro derecha o de centro izquierda. Yo discuto si fue un Gran Cuñado o no. Yo creo que algo que enaltece el nivel intelectual de los de orgánicos e inorgánicos. Me parece que Sarlo peca de no prender la tele hace como 3 años, ¿no? Para estar hablando de los medios. Le ganó a la comparación del SIDA y el cáncer de Vargas Llosa, se podría decir. Es probable, pero aún así es una intelectual muy lúcida porque, por ejemplo, dice y más rockera que no hace falta un focus group para saber que la gente le cae mejor Michetti, Gabriela Michetti, pero que duda si va a ser como eficiente como Rodríguez Larreta. No necesitas un focus group para eso, necesitas viajar en subte, se ve que viaja mucho en subte. Me lo imagino. Y ahí uno aprende cosas tales como el índice de aceptación de Larreta, ahí Michetti. Viendo a la gente en la línea D, vos decís, este tiene cara de Michetti. Es un error no darse cuenta que la línea D es un focus group en sí mismo. Ahí trazás una línea, decía ahí Beatriz Arlo. Una raya. Una raya, te aspirás desde la D, la ya, tomo mucho. Con pero Atacarranza, hasta Catedral y de vuelta combinás con la C, la H, gracias a Mauricio. Y de drogas a droga nos vamos, de medio a medio nos vamos, de ideas profundas a profundas nos vamos. Sofía Gala Porro, el título principal del número 3 del diario Libre, un nuevo proyecto que también enaltece los medios argentinos. Y justo que la línea D, la línea verde, ¿no? A mí me asombra la capacidad de síntesis, yo creo que hay que marcarlo esto. Sofía Gala Porro, sin puntos, ni comas, ni verbos. Adentro tenemos inclusive un pseudo titular que es Sofía Chala. Ya, Sofía directamente. Sofía Chala, sí, ya es sí. Casi como... A mí lo primero que me impactó de Libre cuando lo vi esta semana fue no solo todo esto, sino que es un choreo absoluto. No sé si ustedes ubican el diario francés Libération. Mi francés es casi tan malo como mi alemán, pero hay un diario que es Libération, lo pueden buscar en internet, y el diario, te lo mostraría si no fuera porque el monitor está muerto, pero dice la letra es exactamente igual, blanco sobre un rombo rojo, pero es idéntico, y además de que Libre es bastante parecido a Libération, yo no sé si lo habrán tenido que pagar. Yo pensé que era un choreo a los taxis vacíos esto del libro, ¿eh? Yo lo veía como una cosa así. Yo voy a decir una cosa. Sí, para por favor. Nuevos medios impresos sensacionalistas, también tengo aquí en la mano el Muy. Sí. Ese libro, ese diario que ustedes conocerán por venir con cubiertos. Con Tramontina. Eso iba a decir, Tramontina. Esa fue la técnica. ¿Vienen cucharas? Vienen cucharas. De vez en cuando. Lo cual cucharas son para. Es apología. Son para quemar. Es así. Mira, igual. Aquí el Muy. Sí. ¿Le va a sacar un hándicap religioso al Libre? Sí. Seguramente. ¿Con qué cosa? Con el valor de un póster bendecido. Tengo enfrente mío el número del Muy del martes 3 de mayo. Sí. Año 1, número 2, cuyos pósters de Juan Pablo II, puedo ver una foto aquí en la cual el padre Alejandro bendice cada póster. Lo estoy viendo, ¿eh? ¿Qué pasa? Yo digo, por ejemplo, en una sucesiva edición en la que vengo, por ejemplo, un póster de la Pradón. Che, los Tramontina, tipo, los bendice Bergoglio, por ejemplo. Tienes que salir a competir ahí, ¿no? Está muy, cae muy duro el mercado religioso de los diarios populares. Algo tiene que... El póster bendecido por el Papa es algo difícil de... ¿Por qué no un póster de Beatriz Salomón bendecido por Teleche al jugador Racing? Osama City, el pueblo donde se escondió el líder de Al-Qaeda. ¿Por qué no? El nuevo Sai Freddy, Federico Storano, muy bueno, esto no lo había visto. Versión mística, ahora todo me chupa un huevo, literal. Lo está diciendo el diario. Si lo dice el diario debe ser verdad, imagino. Lo dice Libre, no te puedo explicar. Seguimos con la competencia. El Muy en su contratapa tienen una sección que llaman Ya que me preguntan a Cristina Pérez, conductora del noticiero de Telefe, que dice, solo puedo salir con futboleros. ¿Cómo se llama este hombre? Tengo una laguna. Yo te estoy diciendo algo terrible con una de las personas. Viene de acá. Tengo una laguna con una de las personas más célebres del mundo de la radiofonía, el que hace el programa de contactos de Solos y Solas. No. Yo te iba a decir algo que también está relacionado con el mundo de Solas y Solas, de Italia, que sale el nuevo Siffredi, por ejemplo. Claro, Rocco Siffredi, ¿no? El nuevo Siffredi. Y aparte vos ves la foto de Freddy, una arriba a las manos diciendo ahora todo me chupa un huevo. ¿Me dejás que admita la participación de la gente que está atrás del cristal? Si por favor. Se acuerda de quién estoy hablando. Una persona conocidísima del mundo de la radiofonía, el que hace el programa, es tradicionalmente unos programas de Solos y Solas que llaman por teléfono. Me sale Henry Mancini, pero no es Henry Mancini. ¿Estamos hablando de la radiofonía argentina? Sí, la radiofonía argentina. Que Solos tenía una hermana que laburaba con Raúl Portal, la hermana. El que sale en bolas. Hanglin. Hangling, Rolando Hangling. Sí. Vos te das cuenta que este especie ahora de lo Frey, tiene el señor Miguel Molina y Bedia. De Frey Storani se está como fundiendo en una misma persona con Rolando Hangling. Eso es lo que te dice la imagen. Es un efecto como fusión humana de cooptación. Yo pienso, Ibálvica. Para sacarte ideas feas de la cabeza y ponerte otras, tenemos acá también en el Diario Libre del día miércoles una información sobre rejuvenecimiento vaginal. Ah, eso está bueno. Eso me importa mucho, dale. Una himenoplastía está saliendo $1,500 a $2,000. Atentas las mujeres que están escuchando. Yo me quería hacer una ahora. Amplificación del punto G. Ah, mira. Para gente, eso es para hombres con dedos pequeños por ahí, ¿no? ¿No hay un GPS? No viene con GPS. Punto GPS. Punto GPS. Muy bueno. Punto GPS es un productazo. ¿Por qué no? Descapuchamiento del clítoris. ¿Para qué? Es como un acceso directo, ¿no? ¿Cuál lapicera? El clítoris encapuchado es un re problema. Son re problemas. Una completa. ¿Cuánto puede? ¿Hay promos? Por ejemplo, $1,500 a $2,000. Descapuchar el clítoris. Más himenoplastia o himenoplastia. ¿Y cuál era la otra? Hay GPS, muy poca gente que podría pagar esto. A mí me parece que el conflicto moral que plantea esto es... El conflicto moral que plantea esto es ¿quién lo paga esto? ¿Lo paga el hombre o lo paga la mujer? ¿Y ahí la entrevista quién es? ¿Al cirujano? Hay cirujanos, hay una señora que dice... ¿Hay un testimonio? Desde que me operé, testimonio, por favor, dámelo. Desde que me operé siento más placer, lo recomiendo. Está bien, pero no sabemos qué operación se le molestaba ponerse un jean ajustado. Ajá. Se hizo reconstrucción de los labios menores, rellenado de los mayores y amplificación del punto G. Ahora puedo subir una bicicleta. Yo insisto, en el hipotético caso de una mujer que se practique esta operación, que esté en pareja, ¿quién paga la operación? Porque esto marca el significado de la operación. Si lo está pagando el hombre o lo está pagando la mujer. ¿Quién pone la tarasca? A mí la que me llama mucho la atención es la himenoplastía, que es la reconstrucción del himen, que dice que se usa mucho para bodas o aniversarios. Hi, man. Yo creo que una persona que le pide una himenoplastía a su mujer podría ser arrestada por pedofilia eventual, no sé, algún cargo menor. Es una de las tantas formas de amor. Hay que estar abierto. O cerrado en este caso. El papel y la tinta son el vuelto de un gran favor. Es algo que toda esta gente, directora de todas estas beneméritas instituciones mediáticas, sabe muy bien. Hay un dedo en alto. Y nos lo dicen los divididos de esta manera. Adiós. Hay dos jazmines en el cielo. Hay algo allá, más allá. Se hace un grito en el sonido. Hizo la luz de la luz. Hay un infierno en este cielo. Hay un porqué en este mar. ¿Cuál es el ciclo del siglo? ¿Cuál es la luz de la luz? El papel y la tinta son el vuelto de un gran favor. Y mostraste la hilacha lavando el traje de papá. Noticia muere al otro día. Siempre vive la canción. En este mundo poco DJ. Sos el mejor, sos el mejor. El papel. Yeah. Matías Mesoulam, Nicolás Miranda y Federico Brancatela. Hasta las 4. Nacional Rock 93.7. Pasaba Divididos haciendo Pasiones Zurdas Derechas. Creo que no me quedó ningún tema sin anunciar. Ah, sí. El Cabeza de Oro. Nena. La banda Cosmo que... próximamente, no quiero hacer anuncios porque después todo se cae, pero estaría, ahora dicen que estaría tocando en el auditorio de Radio Nacional próximamente. No todo es solemnidad en la ciudad de Buenos Aires. Cuando faltan 5 minutos, hay un lugar donde hay fiesta y mucha. Tenemos a nuestro enviado especial, el señor Beto Sayago, cubriendo algún tipo de festejo en alguna parte de la ciudad. Beto, ¿me escuchás? Hola, hola Matías, ¿me estás escuchando en este momento? Te escucho, sí. Yo te escucho muy mal, te escucho como a través de un tubo rugoso. No sé si esto tiene que ver con algún inconveniente técnico de origen. Sí, contame dónde estás y mirá, qué es lo que estás haciendo. Estoy en la puerta de la Embajada de Estados Unidos, aquí de modo adyacente al zoológico porteño. Se siente un poco de olor a excremento de elefante en esta zona. Estamos... ¿Por qué se siente olor? Estamos hablando de las cercanías del zoológico de la ciudad de Buenos Aires. ¿Pero qué es lo que estás cubriendo y por qué hay una fiesta? De la fiesta están festejando la muerte de Bin Laden. Estamos hablando de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Habría una especie de fiesta. Sí, es un festejo por la muerte de Osama Bin Laden. Aparentemente aquí está, está llegando. Escuchamos música bolichera. Bien. Esto aire es mal. Hay gente diplomática desmadrada. No, me están empujando. Hay quilombo ahí de fondo, estoy escuchando. Es muy difícil trabajar acá, hay diferentes celebridades, pues te cuento. Aquí en la vereda de enfrente se está velando el cuerpo sin vida de Rolo Puente y esto está generando una serie de confusiones. Hay celebridades que están pasando, mirá, por acá pasó Sofovich, Gerardo. Hay gente que está incluso haciendo una combinación, sí, y disfrutando del clima de los dos. Pasó Mario Vargas Llosa, pasó el payaso Tandarica, veo a Mónica Guido. ¿Le pudiste consultar a Vargas Llosa cuál de los dos velorios? O no, en realidad no estamos hablando de un velorio y una fiesta. No quiso hablar, con quien sí pudimos hablar es con Tronco, el perro de Brigada Cola. Bien. Wow. Es todo lo que dijo. Sacame, ¿tenés a alguien, sí, ahí importante con quien podamos hablar? Mira, estoy, me acaba Héctor Echavarría, campeón de artes marciales. No, ¡ay! Bueno, no, no, no, me lanzó un puntapié. A ver, me estoy acercando. Alguna autoridad, dame una autoridad. Hello, que pueda hablar. Hello, excuse me, please. Live, hello, National, hello. National Radio Rock, please. Peto el cable. Sí, hola, hola. Show, estamos con Joe Benítez, Matías. Joe Benítez es el agregado cultural de la Baja California. Está llegando... estos festejos con qué expectativas para el futuro de la eliminación de Osama Bin Laden. What expectativas de Osama? Estamos haciendo al mundo más seguro. We've got Osama. We've got Sabato last week. Y estamos anunciando que vamos a matar al tsunami para que el mundo sea más seguro y arrojarlo al mar para que seguir su religión, la religión del tsunami. No más tsunami. Vamos a hacer también el asesinato de Rolo Puente, también funcionó muy bien. Este, y estamos eliminando uno a otro la amenaza para el mundo todo. Como ven, él habla muy bien castellano. Yo ahora le voy a preguntar, Matías, ¿vos me estás escuchando, sí, bien? Sí, te escucho bien. Mira, le voy a preguntar cuáles serían los siguientes pasos, digamos, en un panorama de pacificación integral planetaria. Mister, what? What will be the next shoe action in the total piece of the panoramics of the planet? Nosotros estamos tratando de generar empleo joven en nuestra agencia. Mucho. Si quieres que continúe un poco dando más detalles, tendría que eliminarte luego de la conversación. No sé si quieres. Son dos opciones. Le agradezco mucho, yo prefiero... Beto, contame un poco, sí, del clima, qué te personalidades cuento. Hay, mira, qué se está tomando, qué mira, música, ¿está pasando música Larreta? Sí, DJ Larreta está nuevamente aquí. Aquí el trago que más se está pegando es el Blue Curazao. Te cuento que la fiesta es cada vez más intensa, sí. Se escuchan, hay voces agitadas. Voy a tratar de preguntarle, hacerle una última pregunta aquí al agregado cultural. Vamos con la última. Agregad, Mr. Agregad. What do you can say? Estoy traduciendo en vivo, Matías, que la gente va a saber disculpas de esto, ¿no? Bien, what, sí. What do you can say about the death of Rolling Bridges, which is Rolling Bleachers y We Meditated Right Here Beside the Zoo. Le estoy preguntando. Con la muerte de Rolo Puente se entendió perfecto, aparte del subtitulado está funcionando muy bien. Sí, está siendo velado en la jaula de los mandriles Rolo Puente en este momento. ¿Cuál es, si él le interpreta esto como una falta de respeto al musulmanismo? We've got him, brother. También él. Primero agarramos a Porcel, que trabajaba, si has visto Carlitos Way, sabías que era un hombre que estaba ligado a todo lo que era el terrorismo internacional. Y bueno, ahora estamos de alguna manera permitiéndoles velarlo según sus costumbres bárbaras a esta gente, y sabemos que brindaron un gran servicio a nosotros, pero hay que ir tirando atrás. El próximo que vamos a eliminar va a ser el señor Pagani. Señor Pagani, y también nos han informado que hay un nuevo señor que va a estar asumiendo en Al-Qaeda como el director técnico, el señor Ángel Capa, y bueno, también tendremos que eliminarlo, ¿no? Beto, ¿me escuchás? No, soy Joe Benítez. ¿Qué tal, Joe Benítez? ¿Cómo estás? ¿Me podés? ¿Can you pass me with Beto? Le paso, sí. Thank you. Sí, Matías. Beto, bueno, te parece, hacemos una segunda salida en la próxima hora con toda la crónica, las personalidades de la embajada. Ok, por el momento estamos yendo al corte con la primicia de que Ángel Capa sería el nuevo DT de Al-Qaeda. Esto podemos darlo ya como primicia en este momento. Hay una está designado, bien. Sigo en la próxima salida, Matías. Muy bien, grande. Nos vamos a ir con el tema necrológica de la semana. La semana pasada fue Sábado por los fabulosos Cadillacs. Hoy, Puente. Nos vamos con el señor Gustavo Cerati, que si seguimos la lógica, dentro de próximamente tendríamos que pasar un tema llamado Cerati, ¿no? Pero por ahora nos vamos con Puente, con el señor Gustavo Cerati. Facebook.com/amenaza nocturna. Hasta las 4, Federico Brancatela, Matías Mesoulam y Nicolás Miranda por Nacional Rock. Más que un género, una actitud. Generalizado que suele ser este programa, más la segunda hora. La tercera edición de nuestro ciclo de bandas en vivo tiene hoy el agrado de presentar a tres personas llamadas Rodrigo Núñez, Iván Biagio y Sebastián Españolo. Muchas gracias por venir. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. El que acaba de hablar es Sebastián Españolo. Los otros dos, Iván Biagio y Rodrigo Núñez, los tenemos lejos de los micrófonos. ¿No piensan colaborar en entrevista? ¿Sí? Pueden hablar si quieren. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches, Rodrigo. Este es Rodrigo. Buenas noches, Matías. Este es Iván. Buenas noches, Julieta Mengolini. Un tono muy para intimido. Que duerma bien. En algún lado. Esté no, donde no, esté. No, un carajo, la verdad, porque si no está... Bueno. Muy bien, muchachos. Van a ser la tercera fecha de este ciclo que hemos inaugurado aquí, en Amenaza Nocturna, para traer a tocar a músicos emergentes. A que vengan y hagan lo que puedan en un formato acústico. Quiero que me cuenten, primero pero, y antes que nada... Vamos a enchufar un teclado. Si no lo tenés enchufado, que lo enchufes. Lo no, él te lo decía por la cuestión del acústico, me parece. Claro, bueno, claro, está saltando las reglas. Está bien. Se lo vamos a permitir. Lo vamos a perdonar, en realidad. Sí, se lo vamos a perdonar. Habiendo un piano de cola en el estudio. Aún así se lo vamos a perdonar. Chicos, quiero que nos cuenten antes que nada, Rodrigo, si estás más cerca del micrófono. El afinador de piano se murió. ¿Afinador de piano? Está de licencia hace mucho tiempo. Está de licencia, un gran afinador de piano. No empecemos con la crítica igual. Que antes que nada quiero que me cuenten si están juntos hace mucho, si van a... Quiero que me cuenten antes que nada qué es lo que han venido a tocar. Bueno, vinimos a tocar unos blues para toda la gente hermosa acá que nos está escuchando. Toda la gente hermosa que te escucha por 93.7. Exactamente, le vamos a alegrar la noche con unos blues, un blues de Odetta y un tremendo tema de Fats Waller. Eso es en ese orden. Primero Odetta. Tal vez no, tal vez los toquemos al revés. Bueno, lo que sí, no hay ningún mensaje satánico si lo tocamos al revés. Esperemos. Bien, chicos, ¿se han juntado a tocar hace mucho tiempo? Y tocamos de los 9, ¿no? De los 9 años tocamos, más o menos. ¿Los 3? ¿Juntos? Yo lo conocí a Rodri en el jardín y a Iván en la salita también, amarilla. Del hospital. Del hospital, sí. En la salita del Garham, bien. ¿Y cuándo empezaron a tocar? ¿De ahí mismo? Sí, ahí empezamos con la flauta y después nos fuimos para el lado del toc-toc, cajón peruano, instrumentos autóctonos. ¿Y qué tipo de música, por ejemplo? Y blues, siempre blues. Siempre blues. Bien, el que lo dice tiene un sombrero negro. ¿Cómo se llama este sombrero? ¿Tiene usted el nombre? Chiripay. Chiripay, efectivamente. Y un chalequito. Un chalequito a tono. Gente monona tenemos hoy en el estudio. ¿Le parece si lo invitamos a este tridente a que empiece a hacer las delicias musicales? Para eso vamos a tener que hacer un poco de orden musical o un orden microfonístico. Dalila nos va a matar en este instante. Yo le voy a pedir al señor Nicolás Miranda que le ceda el micrófono rápidamente a nuestro señor tecladista. Y, por ejemplo, usted, Iván Biagio, colóquese este micrófono cerca del contrabajo y usted, Sebastián Españolo, va a tener que cantar apuntando al micrófono que estoy utilizando yo en este momento. El micrófono este va a ser para el señor Iván Biagio, que está acomodando su contrabajo. No sé si dijimos los instrumentos que tocan los muchachos. Iván Biagio, como dije, un contrabajo. Sebastián Españolo en voz y Rodrigo Núñez en piano. Yo no sé si ya está todo más o menos listo. ¿Qué era lo que íbamos a escuchar? Bueno, arrancamos con un tema de Odetta, que está dedicado a toda esa gente que no le importa mucho el dinero, que quiere ser feliz a pesar de todos esos mandatos. Y bueno, se llama Blues del Pobre, traducción al idioma de Benito Pérez Galdós. Vamos a hacer una pequeña prueba, señor Rodrigo Núñez, haga una tocata de piano para que Dalila chequee el volumen. Por favor, lo que sea, lo que le venga en mente. ¿Está correcto, Dalila? Bien. Señor Iván, eso que ustedes escuchan no es un sintetizador, es un contrabajo de verdad. ¿Qué altura tiene más o menos? No tengo la menor idea. Uno. Bien. Uno. Famosa altura, no tengo idea. Yo creo que es algo así como 2 metros. Cuando quiera, Sebastián. En mi bemol. El tema. Blues del Pobre. Gracias. Yo nunca tuve los bolsillos llenos, yo nunca tuve un auto ni un rubí. Todo lo que tengo desde que nací Es una voz que canta el blues, así yo canto el blues, un viejo y triste blues. Yo nunca tuve una madre que diga, se te hace tarde para ir a estudiar. Todo lo que tengo desde que nací es una voz que canta el blues, así yo canto el blues, viejo y triste blues. Oh. Que tiene mucho dinero, se compra cosas para ser feliz. Lo único que piensan es en consumir. Sus corazones dejan de latir. Les canto el blues, mi viejo y triste blues. Yo nunca tuve mi bolsillo lleno. Yo nunca tuve un sueldo de doctor. Lo único que tengo desde que nací es este corazón que canta así. Les canto el blues, un viejo y triste blues. Ah. Muchísimas gracias. Muy bien. Estar cantando acá, muchachos. Señores y señores, tenemos a Rodrigo Núñez, Iván Biallo y Sebastián Español en el estudio. No han querido escoger un nombre para presentarse, simplemente han tirado sus nombres propios. ¿Por alguna cuestión en especial? Porque no nos parece que tengamos que poner ningún nombre. Muy bien, muy bien. No, si no quiere dar aclaraciones, claro. No dé ninguna aclaración. Rodrigo, le pido por favor que se acerque a este micrófono si tiene alguna declaración para hacer. Bien, ahí. Lo vi tocando ese teclado. Un teclado que parece haberse procurado hace poco tiempo. Yo no suelo verlo con este teclado. ¿Hay alguna razón en particular? Es nuevo. Es nuevo, perfecto. Sin embargo, yo sé que usted tiene una relación más antigua con los teclados, con las 88 teclas. Hay menos. Que estudió, que se formó, que tiene una formación clásica, que tuvo una banda de rock, ahora me vine acá a tocar temas. Bien. Ustedes, señores, así como están, presentados como un trío que se presenta con el nombre propio, ¿tienen alguna fecha viniéndose? ¿Se van a estar presentando, haciendo temas propios y o covers? Probablemente toquemos el viernes 3 de junio en Ladran Sancho. Todavía no sabemos, no hemos cerrado todavía. No está confirmado. Se escucha un... ¿Qué está pasando? Un contrabajazo. La razón por la que no está confirmado es algo que se puede decir o simplemente son negociaciones de cachet. Preferimos guardarlo porque hay asuntos turbios. Acá está. Lástima que no eso no puede tapar lo que dijo retroactivamente. O sea, ya está. Lo dicho está. Si lo quiere repetir es Sebastián Español o para que lo escuchemos nuevamente. Porque parece que llueve. Para que Iván vuelva a hacer ruido, digamos. Vamos a seguir con el segundo tema, ¿no? Así nomás. Usted no, eso no tenemos maneja. Nombre, hay quedó clarísimo. ¿Cómo te la gente, la entrevista? La gente que no quiere ser entrevistada es respetable porque nosotros los tenemos aquí para que toquen, no para que hablen. Y, viste, yo vine a cantar, tengo una gana de cantar. Que... Soy cantor, quiero cantar. Sebastián Españolo, cantante de profesión, ¿qué es lo que usted quiere cantar en este momento? Bueno, esta canción, como les dije, de Fats Waller, que se llama El hombrecito en el bote. una canción con mucha imaginación. Está dedicado a todas las mujeres que nos están escuchando en este momento. Bien, escuchamos entonces un tema de Fats Waller por Sebastián Españolo, Iván Biallo y Rodrigo Núñez. Tus secretos voy a desnudar. Cierra los ojos, así te doy placer. Sos mía, hermosa mujer. Algo de vos empieza a aflojar cuando espero para contigo. Y te recorro una y otra vez. No tengo apuro, ya me conoces. Haré una pausa si es lo que querés. O si no, seguiré. Manos caen sobre mí y tus piernas me dicen que siga así. Corro una y otra vez. No tengo apuro, ya me conoces. Tus manos caen sobre mí y tus piernas me dicen que sigas. Advertimos a la audiencia desprevenida, esto no es Nacional Jazz. Es Nacional Rock 93.7, pero somos amplios. Sin embargo, los chicos han venido a hacer sus versiones de blues, ese viejo pariente, ese viejo antepasado del rock. Así que por ahí lo vamos a justificar. Sí, queremos mandar un saludo a Horacio Marmurek, el director de la emisora, si nos está escuchando, lo queremos muchísimo. Como así queremos al trío que está aquí presente, hay que aclarar que Iván Biagio fue compañero de ruta radiofónica de los integrantes de este programa en otros terrenos. Programa hecho entre amigos, por eso todo circula de este modo tan caótico. Miranda tenía una pregunta muy clara que hacer respecto a lo que venía pasando. No, yo simplemente quería preguntar si ustedes tenían algún antecedente en el cual... ¿Pena? En... Bueno, ahí hay uno, por ejemplo, ya... Uno. Ya... Eso ahí podría ser... Uno. Vamos a poder continuar, estoy seguro. Están destruyendo los instrumentos sobre el escenario. Prisión en suspenso. Yo les quería preguntar precisamente... Demasiado rock, ¿no? Y muy jugada por en radio, porque filmada, bueno. No, anda a agarrarla por radio. Radio. No se ve nada, le aclaramos a la gente que está viendo la radio en este momento. Rodri acaba de prender fuego su teclado, como el mejor estilo Jimmy Hendrix. Jerry Lee Lewis. Ah, también Jerry Lee Lewis. No tocaba en la MTV. No cualquiera. Que le dijo, te lo prendo fuego, a ver qué haces con esto ahora. Exactamente. En vivo lo hizo. Un brasero, era lo mismo. Veo, Iván Biagio, que estás aprovechando tus viejas cualidades radiofónicas para familiarizarte de nuevo con el micrófono. Sí, obvio. ¿Cuánta locuacidad? Hace tanto no la veía. ¿Querés tocarlo? Quiero que me cuentes. Sí, pero vos querés que cuente, que lo toque todo. Todavía no te hice la pregunta. Quiero que me cuentes. No la contestes ahora. ¿Se hace mucho que se están juntando a tocar? ¿Esto que nos han tocado? ¿Si lo tienen muy ensayado? ¿Si acaba de salir más? No nos juntamos nunca. Yo lo quería poner en un marco como que fuera más profesionalizado, que me dije... Te estaba dando la oportunidad para que me dijeras, somos un trío que se junta hace... Sí, nos juntamos siempre, pero yo me olvidé todas las partituras. Bien. No, estamos juntándonos mucho, pero no a tocar estos temas. Tocamos otra cosa. ¿Como por ejemplo qué? ¿Qué tocamos? Y bueno, mira, con Rulo estuvimos tocando mucho un tema que fue el tema de campaña 2009. ¿Qué temazo? ¿Cómo pegó? Fue un fracaso electoral, pero bueno, adelantado la época, ¿eh? Rulo se adelantó un año. Sí, no. Te hubiera no. llenado de oro, Rulo. Sí, la crítica dijo, viste, que estábamos adelantados a nuestra era, incluso. No, estamos dando un jingle político, no importa. No, quiero por favor que lo aclaremos. ¿De qué el jingle político? Porque yo creo recordar que había una voz que estaba sonando en este estudio que era parte de ese jingle político. Quiero saber de qué fuerza política y de qué jingle estamos hablando. Bueno, estamos hablando del peronismo, sin más vueltas. ¿Pero de cuál? Y hay tantos, ya no me acuerdo cuál hicimos el tema. Tantos matices. Bien. Pasemos. No quiero responder. No quiero responder. Como casi todo lo que estamos preguntando. Yo lo quiero pinchar porque yo sé que fue un jingle que fue utilizado. Por eso no quiero responder. Bueno, pero me comprometés, ¿viste? O sea, yo te lo respondo si querés. Sí, claro. Bueno, está bien. Con compromiso y todo. Fue un jingle que era sobre la marcha peronista, más o menos. O sea, Carril Izquierdo se llamaba. Carril Izquierdo. ¿Y era para qué fuerza política? Para el peronismo, amigo. El frente para la victoria. No me hablar, te lo pido por favor. Todo lo que te puedo decir es para el peronismo. Más turbia, creo que tiene la radio. Sí, hay amenazas, sotobocha, y gestos que no están saliendo. Amenazas nocturnas. Amenazas. Que nos hacen así. La verdad no sé por qué estamos... La manito en gesto horizontal a la altura del cuello. Vamos a tirar otras bombas. Yo, ya fue. Estos muchachos, o dos por lo menos de este trío, tocaban una... ¿Se puede? ¿Tibia y peronista, bu? Mirá, pásame las preguntas por mail antes de venir al programa. Mi representante te las pasó. Este pibe está pasando un momento tuyo, de mierda y yo ahora... No sé, los juicios que tengan entre ustedes es su problema de puertas afuera. Mirá, está, sí. Abogado, Iván, abogado. Vamos a venir a tocar acá cuando quieran. Es un proyecto paralelo, no es esto que están sosteniendo aquí. Eso es todo lo que vas a decir de Tibi Perón. ¿Qué? No, actualmente, pero voy a hablar de una Tibi Perón. Los oyentes están muy interesados. Tibi Perón es un proyecto que puede resurgir en cualquier momento. Son músicos emergentes. Simplemente quería que me contaras que era un proyecto que tenías en paralelo con otra de las personas que está presente aquí, de donde se conocen anteriormente y a partir de lo cual han desarrollado el proyecto que vienen a presentar ahora. Claro. No. Bien, bueno. Sí, no, es así. No, para. Muchachos. Era muy parecido. Pero acá también. Sí, bien. Yo quería decir que me parece que más que mandarle las preguntas, tendrías que mandarle las respuestas también. No No estaría mal, ¿no? Tratando de que coincidan incluso, algo que no está pasando ahora tampoco. Yo sé que se guiona a veces, me dijeron en la radio, en la tele, cosas guionadas. No, la entrevista no está guionada. No nos pasó todavía, no nos llegó el billete para el presupuesto. Instamos a Rodrigo Núñez a que vuelva a su instrumento, a su puesto de trabajo, a tocarnos el tema musical con el cual vamos a ir cerrando este bloque acústico, en el cual hemos tenido de invitados a Rodrigo Núñez en teclado, Iván Biallo en contrabajo y Sebastián Españolo en voz. Muchas gracias por la invitación. Sebastián Españolo, ¿qué vas a tocar? ¿Qué van a cantar? Podemos cantar un tema de Duke Ellington que se llama Tren de Medianoche para despedirnos. Les agradecemos muchísimo que nos hayan invitado. Muy bien. No vamos a repetir la fecha que tienen, no la vamos a repetir. Y viste, los como abogados... Como la vamos siempre a mandar y ustedes la difunden. Dale, mandala y en un mes más o menos, cuando ya haya pasado, la difundimos. ¿Cuál es la fecha que tienen, Sebastián Español? 3 de junio, tal vez. 3 de junio, tal vez. Bien, en ese caso... Lugar a confirmar. Famoso lugar a confirmar. Sí. Bien, vamos a ir colocándole el micrófono al tecladista, pianista Rodrigo Núñez. El señor que está en el piso ahora en este momento, vamos a angulacionarle el micrófono. Rodrigo Núñez, teclado, piano, Iván Biallo en contrabajo y Sebastián Españolo se despiden de esta manera. Se escucha la bocina del tren. Hey, se escucha la bocina del tren. Hey, se escucha la bocina del tren. En este pueblo me tengo que ir porque ya no soy bienvenido. Ya no tengo lugar que estar, ya no tengo mi casa ni destino. Me tengo que ir a otro lugar, en este pueblo no soy bienvenido. La luna sangra azul y con los perros se asoman en cada esquina. La gente me mira pasar, pero nadie viene a mi despedida. Oh no, yo espero el tren de medianoche rumiando una vieja melodía. Oh. Hay un diablo que quiere comprar mis almas.

esperando ansiosamente. No puedo creer que me esté fallando, porque no vení ya, vení pronto, que estoy perfumado, estoy picante. Será esta noche una noche cualquiera, o será como una primavera. Será esta noche una noche cualquiera, o será, mi amor, como una primavera. Primavera, será esta noche una noche cualquiera, o será, mi amor, como una primavera. Sonando de Nacional Rock, Los Visitantes haciendo Antojo, y antes sonaba Nikita Nipone, Mi Territorio. Como una primavera, será esta noche una noche cualquiera, o será, mi amor, como una primavera. Nacional Rock 93.7. De 2 a 4, Nicolás Miranda, Federico Brancatela y Matías Mesoulán. Hoy en la ciudad de Buenos Aires hubo una procesión de gente muy risueña. No hablamos de la gente que festejó el ascenso de Atlanta, lo voy a decir nuevamente, porque hoy Atlanta ascendió. Después de 12 años volvió, creo que a la primera vez. Nacional B. Nacional B. Ojalá. Nacional B. Pero no fue la única marcha de gente que estaba así como a las carcajadas, así blandita. No fueron los únicos bohemios. No fueron los únicos, y todo esto tiene que ver con la canción que estamos escuchando, que es una canción de los Pink Floyd, pero del Dub Side of the Moon. ¿Por qué, Nicolás Miranda? Estamos escuchando Money del Dub Side of the Moon, que empieza no con sonidos de cajas registradoras y de otras sonoridades del Bill Metal, sino con mecheros, pipas. Hoy fue gente que tose. Gente que tose. Hoy fue la Global Marijuana March en más de 40 ciudades del mundo, entre las cuales estuvieron incluidas varias ciudades de la Argentina: Mendoza, Córdoba, Bahía Blanca, Tucumán, etc. Y también la ciudad en la que estamos residiendo en este momento, Buenos Aires. Más de 15.000 personas, según los organizadores, se juntaron en esta Marcha Mundial de la Marihuana, que adquiere un peso específico en cada lugar en el que se presenta. En el nuestro, acompañado por el hecho de que se va a estar analizando este año si se presenta un proyecto de ley para reformar nuestra ley de drogas. La marcha aquí estuvo organizada por la revista THC. Este tema da para muchos chistes pelotudos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿lograron coordinar para hacer la marcha a la misma hora? Fue muy... Fue efectivamente risueño llegar a la marcha que estaba convocada a la 1 de la tarde en Plaza de Mayo y 3 concentración en el Congreso. A las 3 en el Congreso había 3 palomas. Y no estaban fumadas. Estaban ahí. Pero y en las otras ciudades, digamos, la marcha se dio en todo el mundo, ya que es la Global March of the Sun. Bien, muy bien. ¿Eso se escuchó? A la gente, el público no escuchó uno de los mejores chistes que te dio la noche, que es que igual volaban a cargo de Dalila Cáceres. Exactamente. Bien, efectivamente, como me preguntaba Mati, la marcha se realizó en paz y sin disturbios en todo el mundo. Y efectivamente en Buenos Aires fue una de las más exitosas, pues duplicó prácticamente la convocatoria del año pasado. Una marcha que no, en todas las veces que se hizo, careció de problemas. En el año 2009, si no me equivoco, hubo más de 40 detenidos. Sí, creo que 2009. Cuando la marcha todavía era una simple juntada en el planetario, para los primeros locos que se... Algo que se confundía bastante con la guerra de almohadas, ¿no? Que había... Una cosa parecida, ¿no? Todo, una cosa medio viral que se organizaba en ese momento. Sí. Una nota de color para un CQC. Claro, todo era una defensa de los derechos individuales. Tengo el derecho a ser un boludo que se caga almohadazos con otro. Uy, qué loco, están fumados. Una pregunta, ¿Cherazni fue hoy a la marcha? Yo no lo vi. Yo no lo vi. Igual estuve encolumnado detrás de varios otros personajes públicos que ahora les voy a contar. Por ahí no lo conociste por las tetas, a Cherazni. Es cierto. Hagamos una radiografía de la marcha, vamos a ponernos serios. ¿De dónde partió finalmente y a qué horario? ¿A qué hora? Partía a la 1 p.m. desde Plaza de Mayo. Y a las 3 tenía que llegar al Congreso. ¿A qué hora partió? Llegó al Congreso alrededor de las 4 y media. Bien. Llegó al Congreso alrededor de las 4 y media con el cuelgue y el lastre que trae toda marcha, que está a favor de este derecho dulzón, espeso y verde. Más o menos cuántas cuadras de gente, si uno lo mide por cuadras. La columna era realmente grande. Lo que hay que decir es que la marcha uno imaginaba que iba a ser por Avenida de Mayo, desde un lugar al otro. Había una festividad de la colectividad griega, por lo cual hubo que desviarse por el contracarril. En el microcentro se imaginan el contracarril, que debía contener a 15.000 fumanchines. Era muy angosto, con edificios muy altos. Por lo tanto, toda la acústica y también todo el hedor estaba como comprimido en ese espacio, al cual cada vez se fue sumando más y más gente. Y en un momento el vaho efectivamente se levantaba por encima. ¿Había cantitos? Y ese es efectivamente aquello de lo que varias personas notaron en ese momento. La marcha se desarrolló en total paz, se cantaron las consignas de rigor. A diferencia de otras marchas políticas, no había consignas en contra de. Probablemente por el hecho de que el enemigo natural de todo usuario de drogas, o por lo menos lo que uno identifica inmediatamente como el riesgo primero, además de los riesgos de salud, están representados por el Estado. Puede ser la policía. La fuerza de seguridad en la general. La fuerza de seguridad. Allí no había un enemigo contra el cual cantar. No había fuerza de seguridad. Las había. En respetuosa convivencia con el resto de la marcha. Repetimos, 15.000 personas. Una convocatoria muy interesante. Bastante gente, sí. Sin embargo, a pesar de no haber contra quién cantar, porque de hecho lo que se está haciendo es una es un reclamo que tiene como último receptor al Estado para que modifique la ley de estupefacientes que tenemos en este momento en vigencia en el país, la ley 23.737. Muy bien. El tema es que no había un cantito que homogeneizara, que uniera, que unificara a la multitud. Por lo cual, bueno, allí detrás me sugieren el Sofía Gala Porro, que es antipoético. ¿Estaba en la marcha? Antipoético. Yo no la vi, insisto. ¿Qué personalidades había? Las había. Lo que pasa es que no sé si quemarlas para... No para se sabe si es un scratch, para digamos. Seguir con esta temática, claro. Pero había figuras públicas, o sea, del ámbito de la política. Lo que sí si había así, fundamentalmente sí eran figuras políticas, porque la marcha, más allá de representar una cuestión relajada, en la cual un sábado va a hacer valer los derechos de la libertad individual de uno y decir, me puedo prender un porrito caminando por un contracarril de Avenida de Mayo sin que pase nada porque reclamo por mi derecho. Sí, efectivamente, la movida tiene que ver con la modificación de la ley 23737. La marcha básicamente lo que busca es la legalización de la marihuana. No la legalización, sino la despenalización. Bien, profundicemos. La despenalización. Que no es lo mismo, al parecer. Que no es lo mismo. Exactamente. Legalización es una cuestión que tiene que ver con que efectivamente estuviera permitido no solo el consumo, la posesión, sino también la producción. Claro, ya sería otro. Ya sería otro cantar. La despenalización simplemente es salir como proponen tenencia. Los 5 proyectos que hay presentados en el Congreso de la Nación en la Cámara de Diputados, para que se trate tal vez alguno más que probablemente el que viene de Proyecto Sur. De esos proyectos, eso te iba a preguntar. ¿Hay alguno que pica en punta? Sí. Parece que sí, y es el de Victoria Donda, quien estaba presente en la marcha, encabezando allí una bandera. Estaba Lozano también al lado de ella. Concentrando las miradas de... La gran mayoría toda la marcha de los peatones de esa ocasión. Claramente, hay que decirlo, la diputada más linda que tiene el Congreso de la Nación. Seguramente. Alguien que después de verla e inclusive escucharla en su oratoria, donde pidió... Cautivante. Cautivante, tal cual. Yo me faltó averiguar la información si en este año electoral tendremos la oportunidad de elegirla, renovarle o no renovarle el cargo. No estoy al tanto. ¿Le renovarías el cargo a Vicky Donda, a Matías Mesulam? Yo se lo renovaría. ¿Brancatela? Depende de cuál sea su desempeño. Bueno. Muy reservado, Brancatela. No, pero me pareció un poco baboso el comentario, pero está bien. Bueno, en esto, ¿no? Si la no tenemos tanto rating como para que nos moleste eso, ¿no? No hay ningún problema. Igual, digamos, todos los comentarios son elogiosos para la diputada Victoria Donda, que efectivamente se hizo presente hoy, encabezó la marcha. A mí me gustaba una especie de hija postiza de Duhalde que andaba dando vueltas en una época. ¿Por ahí cómo se llamaba? ¿Estaba en la marcha? Si no estaba en la marcha, no puedo hablar de ella. ¿Qué es? En alguna marcha debe estar. Más de eso no voy a decir. Sí. Bien. Sin embargo, como decíamos, la marcha de hoy, además de ser un rejunte de gente muy relajada... Yo acabo de llegar a la marcha, te cuento. Veo. Que fue por acá, claro. Sí, veo. Exactamente. Vos llegaste alrededor de las 12:30 a.m. Tenía un costado serio, que es efectivamente modificar la legalización, la ley en este país. No la legalización, la ley. Se me escapan, ese es el deseo, se me escapa. Y cambiar un poco el paradigma, una cosa así comentaba Victoria Donda cuando se subió hoy al escenario a hablar enfrente de las 15.000 personas que a través de sus chinescos ojos la miraban y le festejaban algunas cosas, para pasar de un paradigma en el cual entramos en el derecho penal y a cierta contradicción que hay entre el espíritu de la ley y el espíritu de nuestra Constitución, cuyo artículo 19, que protege las libertades individuales, se ve vulnerado por la ley que tenemos ahora, que, como aclaró el abogado Joe Stefanulo, el abogado del rock, como se lo conoce, esto deja un blanco legal respecto de, si tu conducta viola o no viola la ley fundamental que tenemos, que es la Constitución. Aquí en la página web de Victoria Donda hay unas declaraciones al respecto. Con nuestro proyecto no se va a poder comercializar y producir libremente, ¿no? Ahuyentando los miedos de los sectores más rancios de nuestra sociedad. Solamente se va a evitar que los adictos y consumidores vayan presos, ya que de las causas que se abren por infracciones a la ley de drogas, de 12.000 solo fueron abiertas 3 por comercio de estupefacientes y el resto por tenencia. O sea, la enorme mayoría, iba a sacar un porcentaje mental, pero estamos hablando del 99.8 más o menos por ciento, porque 3 de 12.000 es aproximadamente 0,002. Es urgente que el Congreso trate la modificación a la ley de drogas que despenalice la tenencia y que el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad centren sus esfuerzos en investigar los casos de tráfico de drogas y no perseguir a los usuarios. Es por eso que estamos seguros que despenalizar el consumo es combatir el narcotráfico. Bien, exactamente. Ella y Proyecto Sur, en el proyecto este que hemos comentado, que pica en punta respecto del GEN y del de el Frente para la Victoria. El número es el 7256 y, como les comentaba antes, lo que propone es salirse de un paradigma que penaliza la conducta y que obliga al usuario de drogas a posteriori tener que demostrar su inocencia, y pasar uno en el que se denuncien positivamente los derechos que tiene un usuario de drogas y la protección de esos derechos. Nicolás, te quería preguntar, para cerrar este bloque, ya que estuvimos escuchando de fondo unos temas muy evidentemente relacionados con esta temática, ¿por qué estamos escuchando este tema que Paul McCartney tocó el primero de sus días aquí en River Plate? Got to get you into my life. Este tema divino, Paul confesaría luego en la serie Anthology, en el libro que sacaron en el año 96, que esta es simple y exclusivamente una oda a la marihuana y a sus efectos. Como para ir perdiendo el prejuicio. Como para además ir dejando de lado la obviedad. Digo, podríamos haber pasado Legalícenla de Pity Álvarez o Legalize It de Peter Tosh. Simplemente preferimos escuchar estas trompetas divinas. Un señor mayor, ¿qué le hubiera dicho? De un señor mayor que disfruta también de lo que tiene que disfrutar. I was alone. Pero no nos vamos a ir con el tema de los Beatles. Vamos a escuchar Off Montreal, haciendo este tema llamado Lysergic Bliss. No sería una representación directa de los efectos de la marihuana, sí de otros estupefacientes para los cuales habrá otras marchas quizá en el siglo que viene. Otro debate que estaba presente en la marcha, si las libertades individuales se correspondían solamente con la utilización de una sustancia o de todas. Porque si vamos, vamos por todas. Encima vamos a decir que hoy ascendió Atlanta. Pero hoy esto no fue el único ascenso. En realidad sí fue el único ascenso del día de la fecha, pero probablemente mañana ascienda a la misma categoría, pero proveniente del argentino A, Guillermo Brown de Puerto Madryn. Quería decirlo porque esta es la radio nacional, aunque esta FM se escucha solo en Buenos Aires. Pero se está yendo al descenso la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia, pero va a haber una plaza para el sur también existe, porque el torneo argentino A le falta solo un punto, un empate. Si Libertades Unchales no gana mañana, asciende Guillermo Brown de Puerto Madryn. Te rectifico, a través de internet en todo el planeta, en www.radionacional.com.ar. Sí, no sé a qué puerto querés llegar. Vos estás mencionando la página web de la radio, de la cual nos y pueden de ahí escuchar. Se puede escuchar en cualquier lado. Efectivamente. No esto está llegando a su caótico fin, como siempre. Creo que el programa más caótico de los tres que hemos hecho. Pedimos disculpas a todas las autoridades competentes que puedan estar escuchándonos en este momento. A nuestras madres, amigos, familiares y sobre todo a Dalila Cáceres, que ha tenido que manejar el timonel de este barco sin rumbo. Diego Salinas Lemenson coordinando. Miguel Molina Ibedia. Nicolás Miranda, Federico Brancatella, mi nombre Matías Mesoulam. ¿Alguna postilla última? Un Dalila saludo en este a alguien. Momento, en este momento Dalila se está dando la frente contra el vidrio y sacando espuma por la pidiendo boca. Por favor que no le den este turno nuevamente, es algo comprensible. Bueno, ¿qué va a hacer? Cosas que pasan. Lo que suena en el cierre de este programa es Pez haciendo la estética del resentimiento. Nos vemos, nos escuchamos la semana entrante. En la 93.7 FM Nacional Rock. Comentario, el linger con su pose singular. Si a vos te corre el horario y no te detenés a pensar que él es dueño de su eterno tiempo, desconoce el que dirá. Él es un animal suelto y sabe mucho. Mucho más que estás perdido por los aires y te quejas de la humedad. Y si Belgrano no se abre, vas a llegar por San Buenos Aires y el reflejo del sol en los techos de las casas bajas me va cegando lentamente la mente.